Sean todos muy bienvenidos, estés escuchando esto en el momento en el que lo estés escuchando y a través de la radio que sea, del dispositivo digital que sea, te damos las bienvenidas a un nuevo capítulo de Recolectores, sea por Radio Roja, por la radioroja.com.ar, nuestro búnker digital. Desde ahí, hoy por hoy nos puedes escuchar, estamos con Quilombetes, con el transmisor. La 90.1 está apagada, así que La Roja se ha transformado íntegramente en un medio digital en este momento, así que tenételo bien agendado. Radioroja.com.ar en esta mañana que estarás escuchando de sábado, o tal vez de casualidad enganchaste cuando estamos acá en vivo, que lo estamos medio preparando, cocinando. Es a producción abierta este Recolectores, que arrancó su temporada 2023 después de un descanso. Después de las locuras de la vida volvió Recolectores. Y tuvimos programa especial en la premier de Recolectores. Estuvimos haciendo un hermoso programa sobre José Luis Aguirre, que vas a la página, justamente. Somos un medio digital, ahí lo encontrás. Radioroja.com.ar, encontrás la pestañita de Recolectores y te lo escuchás. Quedó buenísimo. El día que te querés pegar una dosis de José Luis Aguirre, le entrás como loco a ese programita que queda disponible para vos para siempre. Mientras tanto, nosotros casi que no nos vamos detrás de la sierra, sí nos vamos a Pocho. Y en la mochila, en el morral de este Recolectores que te acompaña en la mañana del sábado, nos vamos a meter en una fecha muy especial de Córdoba. Sí, seguimos por acá y casi que no nos fuimos detrás de la sierra, porque si subís un poquito ahí, haces Mina Clavero, te vas a Brochero, seguís un poquito, viene ese hermoso Panaolma y te metiste en la Pampa de Pocho, donde hay una historia recolectada que nos está esperando. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Argentina liberándose de los españoles? Seguramente la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, antes de eso, mucho antes de eso, acá tras la sierra, precisamente en el departamento de Pocho, se gestó la primera revolución de América en contra de la corona española. Una parte de nuestra historia invisibilizada te la contamos hoy en El Resaltador. Hoy nos vinimos a la localidad de Pocho, en el Valle de Tras la Sierra, a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Acá, en 1774, se dio el primer levantamiento en contra de los españoles, que derivó en la firma del primer documento que consideró a los habitantes del lugar libres del sometimiento de España. Ese tratado fue denominado como el Pacto de los Chañares. La Revolución de Mayo de 1810, la Independencia de 1816, la Revolución Francesa, la de Estados Unidos, todos hechos que nos enseñaron en el colegio. Pero ¿cuántos de nosotros nos enseñaron sobre la Revolución del Común? Esto comienza a principios de abril de 1774, cuando el Obispado de Córdoba decide cambiar al cura párroco de Pocho sin el consentimiento del maestre de campo y a espaldas del pueblo. El maestre de campo de la zona era José de Isaza, un militar puesto por la corona española, que era la máxima autoridad del lugar. El maestre empieza a alentar a la gente para que esto no suceda, diciéndoles que tienen derecho a reclamar. Es acá cuando se empieza a gestar la Revolución del Común. Cuando el maestre decide notificar sobre el rechazo a esta decisión, el obispado amenaza con llevar el caso al Tribunal de la Inquisición. Ante esta amenaza, Isaza, que vendría a ser como el intendente del lugar, decide dar marcha atrás. Los comuneros no solo se convencen a oponerse al cambio de cura, sino también de dejar de estar bajo estas condiciones de esclavitud y ser independientes. Para poner en contexto, la gente en esa época sufría condiciones terribles de trabajo, le quitaban gran parte de lo que producían y las mujeres y niñas eran violadas sistemáticamente. Tampoco se le permitía hacer ningún tipo de reclamo, ya que eran duramente castigados. Castigos que eran llevados adelante por el juez del lugar, José de Tordesillas. El pueblo ya estaba organizado. Le preguntaron al maestro si era parte del común y respondió que no. Entonces lo llevaron prisionero a él y al juez Tordesillas. Rápidamente, las noticias llegaron a la Córdoba del Tucumán. Las autoridades de la corona consideraban inaceptable esta rebelión. En ese momento, estábamos bajo el virreinato del Perú. El gobernador de Córdoba decide enviar un mediador al lugar para tranquilizar los ánimos y que esa rebelión no se extienda a otros lugares. En este mismo lugar, le cuentan las atrocidades que vive el pueblo y le informan sobre un petitorio. A partir de esta reunión, el 28 de abril de 1774, se firma el Pacto de los Chañares. Ordóñez, en representación de los tres poderes, la iglesia, la milicia y el cabildo, acepta las exigencias. Este documento, que se encuentra en el Archivo Histórico de Córdoba, dice lo siguiente. El petitorio del común comprendía 8 reivindicaciones. 1. Que Isaza y Tordesillas sean quitados de sus cargos y expulsados del valle. 2. Que no gobierne la región ningún maestre de campo ni juez pedáneo. 3. Que no quieren ser más gobernados por europeos. 4. Que Basilio Quevedo sea transitoriamente líder del grupo hasta que éste decida su recambio. 5. Que los capitanes podrán nombrar a sus colaboradores. 6. Que se les entreguen las armas que fueran pagadas en su momento al maestre de campo Isaza. 7. Que el mayor Moreno, traidor del movimiento, no tenga cargo alguno. 8. Que no se culpe a ninguna persona individualmente, sino al común por las molestias que puedan haber causado. Cuando las autoridades del Cabildo de Córdoba se enteran del acuerdo firmado, la situación se agrava para los comuneros y la tensión aumenta. La corona no podía permitir que se le reconocieran derechos a personas que, según el poder colonial, eran inferiores. Entonces, desde el Cabildo, deciden enviar al coronel Acosta y sus tropas para reordenar la situación y detener a las y los insurgentes a través de las armas. Cuando el coronel llega a la localidad de Panaolma, le ordena a los comuneros que se presenten uno por uno. El colectivo del común se niega y les dice: o vamos todos o no va ninguno. Acosta insiste y los amenaza de que si no se hace a su manera, los castigará con la muerte. Los comuneros deciden no ir a hablar con el coronel e ir personalmente a Córdoba para explicarle la situación a las autoridades. 16 comuneros bajaron a la capital. En medio de todo esto, el coronel Acosta se adelanta y vuelve a Córdoba para contarle a las autoridades sobre la situación. Entonces el gobernador decide enviar al vicario del obispado, Pedro Gutiérrez, a encontrarlos en Coopina. Gutiérrez los encuentra y le ofrece protección a cambio de que entreguen sus armas. Pese a haber aceptado, lo trasladan a Córdoba, a las celdas del Cabildo, por órdenes del gobernador. En Córdoba van a juicio, pasan por un proceso absurdo en el que se burlan de ellos. En el juicio, los comuneros intentan explicarles sobre las injusticias que vivían, pero nadie quiere escucharlos. Las y los 16 comuneros quedan detenidos y olvidados. En las celdas son reducidos a un terrible estado de piel y hueso. Mientras que en Villa de Pocho, Isaza y Tordesillas son repuestos y les inicia su defensa. Logra que sean liberados y que puedan volver a sus tierras. El levantamiento del común en contra de las autoridades fue en ese momento un símbolo de lucha y fuerza colectiva. Un movimiento de oprimidos y oprimidas que la historia ha querido que olvidemos. Acá, el común logró, aunque por poco tiempo, que los europeos le firmaran un documento prerrevolucionario en donde se reconocían sus derechos. Sin embargo, está en el olvido y en la indiferencia de casi todos los cordobeses y las cordobesas. Radio Roja presenta Recolectores. ¡Viva la pampa y pocho! Ahora, y si me pregunta de ande mocito, inflando el buche, digo, soy pochanito. Más allá de Brochero, región perdida, tranquilo yo he pasado todo la vida. Alalai, tairai, la. Alalai, tairai, la. Lairalai, lairala. Por entre algarrobito y palmar siestero, el viento anda espantando los teroteros. Gracias Silvia Majul, Eduardo Fisical, Jimmy Álvarez, Marina. A ver cómo zapatea la negra Sonia detrás de la silla, anda por ahí. Abre una ronda y zapatea la negra. Zapatea el Martín. ¿A dónde Martín? Martín, zapatea. Detrás la sierra también. Martín Binder, el bailarín chuncano. ¡Ahí va! ¡Vamos, Martín! ¡Epa! ¡Sacó trago! ¡Pancho de los Aromos! ¡Fuerte el aplauso! Zapatea, Pancho, zapatea. Sencillo, agreste y lugareño como espinillo. Enraizado estos lares, poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. Palado en Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si no escucha cantar, ahí está morocho. Por dentro le hay pintar la pampa y pocho, la pampa y pocho. En ese sentido, el tema de las salidas didácticas, la convivencia que implican a veces de un día o dos o hasta tres días, o los que fueren, es interesante ver las dinámicas de conformación de los grupos, cómo fortalecen y a partir de este tipo de salidas empiezan a actuar juntos, articular mejor. En ese sentido, creo que una estrategia didáctica en cualquier materia, ¿no es cierto?, muy importante. Y una cosita que también quería agregar a lo que habías comentado del Pacto de los Chañares y la Rebelión del Común, si bien quienes investigaron y sacan a la luz el tema van a ser primero Barrio Nuevo y Imposti y después Ana Inés Punta, va a ser sobre todo por el trabajo de los profesores de Historia de la Región, Gladys Acevedo, Román también, que ese tema se empieza a difundir y empieza a ser conocido. Acá también volvemos a lo mismo, el profesor de historia como un actor cultural que ayuda a la construcción de la identidad de una zona. Hay un antecedente de un pacto donde acepta el Cabildo de Córdoba que ningún europeo gobierne este valle, es un antecedente a los movimientos independentistas, y la historia nacional lo tiene tapado. Esto sale a partir de las investigaciones y de lo que es la historia regional. En ese sentido podríamos, ¿no?, tomar esa situación para ir al tercer aspecto, que es el tema de las investigaciones y esto de cómo, además de ser una formación docente, y hemos hablado de todas las dimensiones que para nosotros implica la formación docente, y vamos a este punto neural que para nosotros implica la formación docente, que es esto de generar docentes capaces de investigar en términos de capaces de construir conocimiento histórico, ¿no? Totalmente, y de replicar esas técnicas de investigación en los estudiantes como una forma didáctica de acercarlos a la historia, de construir la historia de su región y también de que sean los estudiantes quienes construyan esa historia, y con técnicas y métodos científicos, académicos, transdisciplinarios, modernos, ¿cierto? Pero pero está bueno, es necesario. En ese sentido, bueno, por ahí plantear, ¿no?, que en nuestra carrera tenemos un par de espacios que articulan y construyen formación en términos de investigación, y además que venimos construyendo estos espacios de encuentro, como las jornadas, ¿verdad?, donde les permiten también a los estudiantes encontrarse con nosotros investigadores en espacios específicos, porque una cosa es traerlos a la institución, tener un encuentro que tiene como otras dinámicas y otra calidez, a la instancia de encontrarnos, ¿no?, en una jornada de investigación con todas las dinámicas y los climas que implican, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la articulación entre espacios me parece es importante, porque justamente no trabajamos la historia solamente desde lo tradicional e histórico solo, sino que, por ejemplo, en cuanto a investigación educativa, cuando trabajamos enseñanza de la historia, desde la cátedra o desde el espacio de epistemología, por ahí se puso la metodología, desde didáctica de la historia se pusieron las categorías a analizar, y desde las prácticas se dio la oportunidad del espacio de registro y de toma de notas, y a partir de eso ir construyendo el conocimiento. Cuello, soy integrante del grupo Compromiso Pochan. Este grupo lo conformamos con personas de aquí de Villa de Pocho y se forman en 2014 para realizar distintas actividades. Surge la idea de unos integrantes del grupo de hacer conocer la historia de nuestro pueblo, y decidimos en el 28 de abril hacer un acto para conmemorar la fecha del Pacto de los Chañares. Después se presentan proyectos a nivel nación y provincia para conmemorar con más fuerza, digamos, el Pacto de los Chañares. También se contactó con distintos municipios de la zona para hacerlo más regional, digamos. Hablar del Pacto de los Chañares es retrotraernos hacia el siglo XVIII, exactamente hasta ese 28 de abril de 1774. Justamente en Los Chañares, un lugar que hoy no existe, pero que estuvo ubicado muy cerca, a unos metros de la actual capilla de Pocho. Allí fue el escenario donde pudieron establecer determinadas pautas para poder revertir la sublevación de los pobladores del curato de Tras la Sierra en esa época. Desde Córdoba fue enviado el maestre de campo Ordóñez junto con una comitiva, y por supuesto en representación del grupo El Común, Basilio Quevedo. Al referirnos al contexto histórico, tenemos que ubicarnos en la época colonial, durante el virreinato del Perú. El curato de Tras la Sierra era uno de los 10 curatos que configuraban en ese entonces la jurisdicción. Prácticamente vivía en una soledad en cuanto a la cuestión política, a la cuestión religiosa, ya que para llegar hasta acá era muy dificultoso debido a las altas cumbres. Esta era una zona dentro de la jurisdicción de Córdoba, una de las más pobladas. El aspecto económico, la parte comercial, fundamentalmente las invernadas de mulas que eran utilizadas para el comercio con el Perú. pero también tenemos que considerar en esa época justamente la cuestión de la frontera, ya que era uno de los objetivos ganarles terreno a los indios. Por lo tanto, se crearon distintos fortines. Para ellos eran utilizados los campesinos directamente en forma autoritaria y arbitraria para enviarlos directamente a los fortines a la frontera. Estaba a cargo de Isaza y fue uno de los grandes motivos por la rebelión. El Pacto de los Chañares propone 8 puntos o reivindicaciones, que entre las más importantes podamos destacar a 3. En primer lugar, querían expulsar a todas las autoridades españolas residentes en el valle. Segundo, querían elegir a sus propias autoridades. Y tercero, no ser gobernados por ningún hombre europeo. Y es ahí donde está la importancia de este documento, porque no tiene ningún otro precedente en América hasta esa época. Bueno, los rebeldes se hacían llamar o se autodenominaban comuneros porque se organizaban de una manera comunitaria, es decir, las decisiones se tomaban respetando la voluntad de la mayoría, o sea, de todos los integrantes del grupo. Y además de este carácter comunitario que tiene la rebelión, también tiene un carácter popular, porque fue organizada y llevada adelante por los sectores más bajos de la sociedad de esa época, criollos o afros y aborígenes. A diferencia del proceso de independencia, esta rebelión va a ser llevada adelante por el pueblo, digamos, va a tener un carácter mucho más popular que los sucesos de mayo. La revolución de los comuneros para mí significa, es como un gran grito de esperanza, porque se alimenta de esa memoria, de ese pasado que no es solamente historia, sino es algo vivo que hace vibrar hoy los corazones nuestros. Porque es un motivo de esperanza, porque se trató y se trata hoy en día de hacernos responsables del destino de nuestro pueblo, de nuestra historia, y hacernos responsables uniéndonos. Esa voz del común es la voz de todos. Y realmente uno es libre no solamente para hacerlo, sino libre para algo, para conducir hacia algo. Entonces me parece que ese bien común, que hoy sería el gran tema, la voz del común es el bien común. El bien común es lo que todos tenemos que volver a aprender. Y realmente es un motivo de esperanza, porque es genuinamente la predicación de Jesús o de la Iglesia, nació en el marco de la Iglesia, esta revolución del común, entendiendo que el todo es más que las partes. Justamente de eso se trata para mí la revolución de los comuneros, la búsqueda del bien común para el propio pueblo. ¿Por qué es importante rescatar el Pacto de los Chañares? Lamentablemente, en este mundo que nos está tocando vivir, la globalización está arrasando con las identidades culturales de los pueblos. Y además el sistema educativo se encuentra totalmente desarraigado en el entorno que se dicta. Por eso es de una importancia crucial el rescatar nuestra historia como un derecho fundamental del ser humano, para no perder nuestras raíces y ayudarnos a redescubrir lo que somos y tenemos. Como individuos tenemos el deber de conocer nuestra historia para conservar nuestra identidad. Yo quisiera agradecer profundamente el trabajo que viene haciendo Compromiso Pochano para esto, ¿no? Para que podamos tener y rescatar nuestras raíces y que nos sentamos orgullosos de ser transerranos y de la importancia de habitar esta tierra, protegerla y cuidarla. Gracias. Este Este gato que les canto es un gatito cuyano. Este gato que les canto es un gatito cuyano, que relata las hazañas de unos próceres transerranos, que relata las hazañas de unos próceres transerranos. Pelear por sus derechos salieron chicote en mano. Señores, les estoy contando de unos valientes pochanos. Acopio informativo semanal. Recolecto. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Dale, forro. La vida está hecha pa' otra cosa. Que se escucha hasta el cielo. La vida está hecha pa' otra cosa. Sitio para no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. ¿Qué es lo que vemos, Ariel? De noche cuando duermo, me hago chiquito. Vida está hecha pa' otra cosa. que se escuche hasta el cielo, loco, dale. La vida está hecha pa' otra cosa. Sácala pa' afuera, huevón. La vida está hecha pa' otra cosa. Sube que sube que. La vida está hecha pa' otra cosa. De noche cuando duermo, nago chiquito, andan en cualquier sitio para no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. De noche cuando duermo, me hago chiquito, pa' estar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Dale que nos vamos con este. Que la vida. La vida está hecha pa' otra cosa. Santo Remedio en la mañana de Radio Roja, de la radioroja.com.ar, o tal vez lo estás escuchando por La Pana, si estás escuchando la 99.3 por ahí, por Huerta, por otros aledaños, pero si no, estamos acá, en la 90.1, en estos momentos medio cachuzos de antena, así que nos escuchás, nos conectamos, nuestro puente es radioroja.com.ar. Acabamos de escuchar a Santo Remedio, como te decía, con una presentación en vivo, escuchándolos en plena joda, que nos trasladamos de algún encuentro nocturno en donde musicalizaron un fiestón, seguramente, los Santo Remedio, que andan por todos lados, por Santa Fe, pero también se vienen un buen tiempo atrás la sierra, se andan por todas las zonas de los valles, y ya los tendremos por Punilla seguramente bien cerquita. Bueno, acostumbrados a su material viejo, sabemos que acaban de publicar cosas nuevas y tenemos ganas de que escuches también en buenísima calidad, porque los recitales en vivo transmiten ese calor, ese fiestón, esa improvisación, pero también están los chicos llegando a grabarse y a grabarse mejor, y así los vamos a escuchar, sobre todo porque además hay material súper nuevo y se llama, ¿cómo se llama esto? A ver, Santo Remedio, Cumbia del Monte es su nombre y el tema se llama Movimiento. Thank you. guitarra que sostiene mis pasos y cuando voy para arriba conecto con el cielo que me guía. Mapacho, ay papá. Continuamos en la mañana de la Radio Roja, o tal vez estás enganchando cuando estamos cocinando a la vista en la siesta de este viernes, pero este programa es de sábado a la mañana, está pensado de esa manera para acompañarte así, mientras, mira con la propuesta que nos mandamos esta vez, nos salimos un poco de los folclorazos y ya nos metimos un poco en esa cumbia del monte, ese monte que tanto nos gusta, que nos está albergando en estos lugares donde vivimos, sean ahí donde paran seguido los Santos Remedios, los que estuvimos escuchando recién, que andan por allá por la zona de Travesía, de la parte como de Tras la Sierra, que ya se va yendo para San Luis, para Merlo, que te vas como por esa, le dicen, la ruta de la costa. Por ahí andan, los encontrás en algunas partes del año, fiesteando por aquí y por allá, viviendo en comunidad, bancándosela, viviendo lo más coherentemente posible con lo que ellos piensan, con las comiditas, con las tocadas, con la vida compartida. Decíamos ese monte que también nos rodea a nosotros acá por el Valle de Punilla, ¿no? Y donde estamos en plena defensa de nuestro monte querido, de nuestros ríos y de todo nuestro ecosistema. A propósito de la resistencia contra el proyecto de autovía, contra este avance que ya lo tenemos encima este año, esta semana quiero decir, no tuvimos un trágico aniversario, el de aquel desalojo de la Campe en Molinari. Bueno, desde Unidos por el Monte saben la unión y para la difusión de todas las asambleas que están contra este proyecto, se trabajó un material para no perder ahí en el olvido la cuestión de lo que sucedió el año pasado. Hay una denuncia muy grave que apela a los derechos humanos y que tiene que ver claramente con cómo se comportaron las fuerzas de seguridad y los procedimientos totalmente salteados de la Fuerza de Seguridad y la Justicia para desalojar a los compañeros que resistían contra la obra de esta autovía ilegal. Este es un documental sonoro sobre el desalojo ilegal de un acampe contra la autovía de Punilla. Este acampe era la acción de la población ante el silencio del Poder Judicial de Córdoba. Varios recursos de amparo sin respuesta, ilegalidades denunciadas graves y dos audiencias públicas multitudinarias donde hubo 80 y 90% de rechazo. Era una acción pacífica y protegida por la Constitución Nacional y Provincial y el Acuerdo de Escazú. Valle de Punilla, provincia de Córdoba, República Argentina. Somos parte de una lucha de muchos años. Puntualmente con la autovía, venimos desde el 2017. Y en algún momento creo que supimos que nos iba a tocar poner el cuerpo en el territorio para defenderlo. Porque venimos caminando demasiados lugares, demasiados espacios, golpeando muchas puertas, pidiendo ser escuchadas sobre lo que está pasando, sobre lo que pretenden hacer sobre nuestros cuerpos y nuestro territorio. Así fue como llegamos a la Campe, que se inició el 6 de mayo. Estamos en Molinari, 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Cosquín. Estamos a 1 kilómetro de la ruta 38, hacia el oeste, por el camino de Ripio que sale hacia Characato. Acá, hace un año, el 10 de mayo de 2022, a las 3:40 de la madrugada, en la oscuridad de la noche, 50 policías atacaron a 10 personas que dormían en carpas al costado de este camino de Ripio. Y al abrir la carpa fui sacada de los pelos por policías que venían bajando como en patota, pegando patadas a las cosas, con pasamontañas, algunos gritando de euforia. Les sacaron de las carpas, les empujaron, les apuntaron a la cara con linternas. Y sacándonos con linternas, a los gritos. Como me acosté, estaba con calzado. Pude agarrar mi mochila. Fui una de las pocas que pude salir con calzado y con la mochila. Mientras la arrastraban lejos de la campe, una de las mujeres pudo activar la cámara de su celular. Toma la policía. Bueno, pero escúchame, hermano. Soltame. No te puedo soltar porque no voy a volver. Soltame. No te voy a soltar. No, soltame. ¿Y a dónde están llevando allá los compañeros? ¿A dónde querés llevarnos? ¿A dónde querés llevarnos? ¿A dónde vamos nosotros? ¿Y por qué están estamos de compañeros sola? Una vez que nos sacaron para afuera las carpas y todo, que nos llevaron como al oscuro, ya se prendió como un tipo de reflector que pude ver cómo empezaron a, aplastar las cosas y a romper las cosas del acampe. Había como un tipo de topadora también. Cargaron carpas, comida, banderas, ropas, cargaron todo en camionetas y lo llevaron a la comisaría de Cosquín. Las personas atacadas pedían recuperar sus pertenencias. Preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A los gritos, al policía de que me soltara, y de lejos se escucha una orden de que me suelte. Los policías le soltaron en medio de la noche. Se agruparon con miedo, buscaron salir hacia la ruta 38. Pero había policías por todos lados. Íbamos bajando por la única salida a la ruta 38, que nos encontramos con un bloque de infantería delante. Se metieron al monte, se escondieron en el monte. Con un teléfono que les quedaba, empezaron a llamar, a pedir ayuda. Compañeros, urgente, nos acaban de desalojar recién, por favor. Me levanto a las 5 de la mañana, agarro el teléfono y veo los mensajes desesperados de las compañeras. Fue muy angustiante. La angustia, la desesperación de no saber cómo estaban. Un momento de angustia y de temor. Yo sentí desde un principio que eso es una maniobra de terrorismo de Estado. Y hasta las 2:30 de la tarde me acuerdo que estuvimos allí en vilo sin saber bien si iban a poder salir, estaba todo cercado, militarizado, andaba un helicóptero, no dejaban entrar ni salir a nadie. Bueno, había hablando con el abogado, que habló con la fiscalía, ninguno había dado una orden supuestamente de desalojo, así que bueno, una ilegalidad y una impunidad total todo. Ahí ya cuando los compañeros empezaron a responder los mensajes, se armó toda esa logística de convocar a las asambleas para exigir que nos podamos ser liberados y salir de ahí, porque realmente estuvimos como presos, sin poder salir por no confiar, no teníamos seguridad realmente de nuestra integridad física. Se juntó un montón de gente ahí en el puente de Molinari pidiendo la libertad de las compañeras y compañeros. Cuando el abogado nos aseguró ya que podíamos salir, había un médico también que habíamos pedido porque una de las compañeras estaba lastimada y había muchos con estados realmente muy, muy angustiosos. También estaban gente de los derechos humanos. Entonces, bueno, esa tranquilidad nos dio para poder salir. Empezamos a caminar por el monte, a campo traviesa, hasta que salimos. Ahí nos esperaron los compañeros, pudimos salir a la ruta. Ahí fue impresionante sentir la fuerza de saber sostenidos en esta red. Había un montón de compañeros que pudieron ir. La verdad que la fuerza de lo colectivo es muy amoroso eso. Ahí decidimos también cortar la ruta e ir a la comisaría a buscar nuestras pertenencias del acampe. Así que bueno, ahí en la comisaría fui una de las que pude entrar con el abogado y ahí constatamos carpas rotas, gazebos rotos, mucha de la mercadería echada a perder, lo que los compañeros habían donado con tanto amor de comida sana, de comida de los compañeros de la agroecología, de las ferias, también ahí aplastadas. Fue muy poco, creo, lo que se pudo recuperar. Faltaban calzados, faltaban termos. Y bueno, por ahí lo más impactante fue ver las banderas y los carteles del acampe todos con pis. O sea, creo que eso resume todo, ¿no? Esta institución pública, esta institución represiva, meando banderas de unos ambientalistas, de unos vecinos que estamos defendiendo el territorio, el agua, el monte, lo que sabemos que nos da vida. Bueno, esa es la bronca, el odio que reflejado en eso, ¿no? Fue terrorífico, una experiencia de una dictadura militar, algo horrible, espantoso, y que sigue impune, ¿no? Porque pasó un año y todavía estamos esperando que la justicia esclarezca, que dejen de negar que allí acontecieron estos hechos. Soy de Cosquín y soy docente y quisiera dejar unas palabras de lo que nos pasó aquella noche. Digo nos pasó porque si bien no estuve en el acampe físicamente, siento que lo que pasó ese día, esa noche, nos pasó a toda la comunidad. Y digo que soy docente porque me parece importante remarcar que quienes nos dedicamos a esta profesión lo hacemos por lo general porque creemos

te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, y hablo de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por... nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Nada, yo cuando escucho la palabra recolectores me pasan muchas cosas. Lo asociaba a recolectar la cosecha, a cosechar, a mis uvas, a juntar, a no a juntar con la connotación negativa, sino a coleccionar también, ¿no? Quien recolecta, colecciona y junta. Y también pensaba en cómo uno va recolectando autores que a uno le gustan o músicas que a uno le gustan y que te llevan otras cosas y se enganchan, no sé. Me pasaron muchas cosas con la palabra y mientras escuchaba el programa. Chao. Recolectores, revista semanal radiofónica. Así es, está lleno de gente junta en este programa que se llama Recolectores, que estás escuchando a través de la radioroja.com.ar, que tal vez lo estás escuchando por la pana un ratito más tarde, pero ahí, mira, entre la gente que se junta, hay un tipo al que le gusta juntar datos, que le gusta asociar esos datos, y ese es Lea Ross, integrante del equipo de Les Recolectores, vamos a decirlo correctamente. Lea, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos, preparando el mate. Bienvenido, Lea. Bueno, estamos con la cuestión de que nosotros hablamos un ratito antes, pero la gente nos está escuchando el sábado de la mañana, está amaneciendo. Así que le pega bien tu mate y le pega bien ese tono, así como de, no sé, capaz que te levantaste hace un rato de una siesta o la necesitas. Y hay gente que no sale de joda, parece. Si se levanta sábado temprano, es una vida muy triste. ¿Te negás a hablarle a esa gente? No, hay que informar al soberano. Y bueno, yo también me levanto temprano el sábado temprano, así que no puedo decir mucho. Bueno. Pero por lo menos reconozco que tengo una vida, en la vida que me tocó. ¿Y qué haces el sábado a la mañana? ¿Te pones a leer algunas cositas o eso más de domingo con los editoriales periodísticos? ¿Por dónde va el sábado a la mañana? Y a veces escuchando algún programa de radio periodístico y también, qué sé yo, aprovechando el día, digamos. Las mañanas sabatinas son muy lindos, hay que decirlo, digamos. Sí, sí. Quizá porque no tiene la pesadez del día laboral y entonces uno lo puede gozar, digamos. Bien. ¿A vos no te agarra en estas cuestiones, digamos, de labor periodística, de que el sábado no es que cortás la semana, sino que estás preparando algo para, no sé, de las cosas que levantás en La Luna con Gatillo o algo, como que el domingo es un día de publicación? Sí, a veces pasa, como que hay que ultimar detalles, o te colgaste en cerrar algo para, sabiendo que se publica todo el domingo a la medianoche, y uno que a veces